Nosotros dialogamos el año pasado con María Cueto y nos había comentado de que estaba la posibilidad de que salga la revista y demás, y en realidad fue toda una sorpresa cuando empezó a colgar de, bueno, sale. ¿Sí? Sale la revista y usted la ha mencionado. Estamos en diálogo justamente con María Cueto, música, cantante de jazz y directora de la revista, alma mater de la revista Bea Jazz Magazine. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? Hola, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Gracias por esta oportunidad de contarles todo esto. Sí, así que estamos aquí disfrutando, admirados de esta revista. Comentaba recién Ricardo. Que bueno, era algo esperado que exista una revista impresa sobre jazz con todas las producciones que hay en jazz. Era una falencia todavía esto en la escena de la música y del jazz argentino. Mirá, a mí me pone muy contenta que me digas eso, porque todo esto empezó hará un año, un poco más, porque yo sentía esa falencia como música, ¿viste? Yo sentía que me faltaba algo que nuclee un poco todo lo que estaba pasando en el país, y a mí me gusta, yo siempre ando con un libro en la cartera o algo, y cada día veo menos, entonces leer en la compu a veces se me complica, y nada, se me ocurrió que estaría bueno armar una revista de jazz, y después, bueno, empecé a averiguar y traté de ver cómo Katzo lograra hacer todo, y todavía no caigo de que, gracias a Dios, ya está el primer número en la calle. María, te saluda Ricardo. Bueno, felicitaciones por la revista y además te quería decir que realmente no es lo mismo hacer una revista que la web. Yo creo que uno cuando hace una revista se toma otras cosas, se fija más en la estética, más en la edición, más qué es lo que va a poner. Y creo que, bueno, eso también se nota y está muy bueno que así sea, ¿no? Uno elige y selecciona y edita, que es algo muy importante. Sí, bueno, claro, como que cada que hay es una decisión, digamos, no ponemos nada que no nos parezca súper genial y que realmente merece, sobre todo, no sé si se termina a veces de entender, la idea mía fue que sea todo sobre jazz nuevo, o sea, lo que está pasando de acá, 10 años atrás acá, toda la nueva movida de músicos y sonidos nuevos que están pasando por todo el país y que no tienen capacidad de difusión, de salir en, no sé, La Nación, Clarín y los grandes diarios nacionales y provinciales. Y me pasó que escuché mucha gente de prensa cobrando barbaridades a los músicos, y el músico, la verdad que ya, por experiencia propia, nuestro gran trabajo es hacer los discos. Y cuando terminas de hacer un disco, a veces se muere en el olvido porque no puedes hacerle difusión. Y da mucha bronca. Entonces quería como venir a cambiar un poquito eso, que cualquiera que realmente trabaje mucho y haga buenas producciones tenga un lugar de difusión. Sí, también, bueno, además de esto del jazz nuevo que vos destacás aquí, que está en la tapa de la revista, también hay un espacio, hay una página que tiene, está separada como ficción, y la historia de un músico de jazz, Willie Short, que es una historia increíble, la verdad, y muy muy bella historia. Y también, por ejemplo, para los lectores de la revista, viene una reseña de Junior Cesari también. También. Nuestra idea era que, por ejemplo, a Junior lo pusimos porque, como en tapa estaba Oscar Yunta, nos pareció que era el número ideal para contar quién había sido. Mi idea no es que la revista hable siempre de la gente que existió, sino de la gente que existe. Claro. Y la gente que existió, que fue tan importante como profesores y como los que nos dejaron toda la herencia que hoy tenemos que rescatar y mantener, contarlas a todas esas grandes, grandes, grandes personas y grandes músicos que hubieron, no aislados en la historia, sino con todo lo que quedó y todos los que aprendimos y estamos estudiando y digamos, hacer esa conexión, porque de Junior Cesari debe haber alumnos en todo el país. Claro. Entonces, está bueno. Está presente todavía, digamos. Esta idea también de ponerlo a Oscar Yunta en la tapa, vos la justificás en la nota editorial de la revista, diciendo que de alguna forma Oscar representa lo que ustedes quieren hacer con la revista, con Bea Jazz Magazine. Contale a la audiencia cómo es esto. Bueno, también me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque que son los que lo viven más de cerca, ¿no? A mí acá me pareció que que muy pocos músicos viajan tocando por todo el país, y Oscar es sin duda uno de los que más viaja y toca en cualquier lugar del país, todos los meses está en un lugar distinto tocando, y toca desde el teatro más, no sé cómo decirlo, cheto, hasta el festival más abierto al público y tranquilo. O sea, la idea de él es que la música es para todos, y que el jazz es para todos, y que cualquiera puede disfrutarlo, ¿no? Y es la misma idea que tengo yo en la cabeza con lo de la revista. Entonces, aprovecho, primero les quiero preguntar qué les parece a ustedes desde allá, si no sienten esto de que está todo demasiado monopolizado acá en Capital Federal, y si no estaría bueno hacer esto que yo estoy planteando, pero que no lo, o sea, ni loca lo hago sola, necesito la ayuda de todos, músicos, periodistas, todos, de armar una red y que nos enteremos todos lo que está pasando. El otro día hubo un festival de free jazz en Jujuy. Yo me escucho esas cosas y me quedo súper sorprendida, y digo, ¿cómo puede ser que no hayamos hecho una red de festivales todavía? ¿Cómo puede ser que no se sepa en cada mes dónde hay un festival para que la gente, si quiere viajar, viaje? De Semana Santa, me quiero ir a tal lado. Yo estaría bueno que se sepa que en Semana Santa hay jazz en tal lado. ¿Qué sé yo, entendés? Armarnos todos, somos 40 gatos locos. Juntémonos todos, porque hay mucha gente que le gusta y que quizás no aprecia el jazz porque no es fácil ir a escuchar, o no se sabe. Hay grandes músicos tocando y no se sabe. Entonces, la idea es un poco eso, aunar todo, como hizo en algún momento el Ferrocarril hace muchos años. Sí, sale de Buenos Aires en la revista, pero la idea es que el contenido no sea todo de Buenos Aires. Quiero contar lo que está pasando en todo el país, y por eso necesito, claro, bueno, mirá, su visión y su ayuda. O sea, que todos los músicos escriban, y que los periodistas me recomienden, y que me cuenten ustedes si es una visión mía o que realmente... No, totalmente que es así. Mira, nosotros nos pusimos muy contentos con la salida de la revista, como amantes del jazz, lectores, curiosos de esta música, uh-huh. Pero también vos sabés que... La idea de este programa, el lema que tiene, es el de tratar de ser un club de jazz federal, una especie de club de jazz federal, porque esto que destacás vos en Yunte, y que querés plantear con la revista, de tocar por todos lados del país, bueno, es algo que a uno también, como amante de esta música, lo lleva a buscar los músicos que hay, las músicas que se hacen a lo largo de todo el país, en todas las provincias, porque cada una también tiene su particularidad. Sí, María. Y a largo plazo también, que los chicos no se tengan que ir de sus casas a estudiar a Buenos Aires, digamos, que haya jazz, que haya circuito de jazz en todos lados establecidos, donde se pueda trabajar como músico tocando, y que la gente pueda ir a escuchar jazz en cada lugar, ¿me entendés a lo que voy? Sí, totalmente. María, vos preguntaste si nos parecía bien, bueno... No vamos a mencionar a otros músicos, pero vamos a decir que si en la tapa había otro de los cualquiera de los otros grandes músicos que tiene la Argentina dentro del jazz, muchos músicos en el interior iban a decir, qué bueno que está la revista, pero ya está cerrado todo, o sea, sí. ¿Se entiende? Sí. Y el hecho de que esté en la tapa Yunta es como que da esperanza, ¿se entiende? O sea, si sos bueno, tenés pasión por esto que haces, el jazz es difícil, sabemos que no hay mucho público, todo músico ya sabe que no se va a esperar, digamos, tener todas las semanas un gran show, pero justamente no. El hecho de que se trabaje mucho en la difusión, y eso hace Oscar, por ejemplo, cuando la vez pasada vino a tocar en la... La Casa de Buenos Aires, la Casa de Buenos Aires no movió un dedo por difundir que Oscar iba a estar. Entonces Oscar... No, es que... Chicos, esto está pero con otros músicos, o sea, con otros músicos, no. Que movernos entre nosotros. No, pero con otros músicos lo ha hecho. Con otros músicos, claro, ha hecho mucha prensa. Sin ir más lejos, con Javier Malosetti. Bueno, no, por eso dije que no, o sea, no iba a decir cosas, pero es eso, todos, sí. Todos sabemos los nombres, no hay que decirlos, pero todos sabemos cuáles son esos nombres, así que no hay problema. Bueno, el punto era ese, o sea, con Yunta no movieron un dedo, y como a él lo quieren muchos músicos, lo respetan mucha gente, armamos una red, o sea, acá Franco se puso también Ricardo, o sea, con el WhatsApp, y empezaron a armar una red. Para mover. Y se llenó, o sea, y en Salta y en Jujuy, la gente está haciendo eso, porque no hay otra forma. En ese punto... Yo dije, o nos seguimos quejando... O hacemos algo. Sí, y bueno, podía salirme como podía no salirme, hay que ver, o sea, yo estoy tratando de mantenerlo, pero si no llego a vender las revistas, el número 2 no sale. Por eso no sé si vieron, yo no vendo suscripción. Vamos en número a número, como se pueda y con lo que se pueda, y si Dios quiere, mi idea es empezar de abajo para arriba y mantenerlo en el tiempo. Eso es lo que me parece importante. Si nos empieza a ir un poco mejor, bueno, haremos más gordita la revista. ¿Entendés? Como ir buscándole... Ahora creo que una de las cosas más importantes es conseguir lugares, porque la única manera que tenemos de enviarla es a través del correo argentino, y el envío más barato sale 20 pesos. O sea, que cualquier persona de afuera tiene que agregar 20 pesos de afuera de Capital, perdón, de Capital Federal. Y la verdad es que a mí me gustaría que no tengan que pagar el envío, ¿no? Y además es un envío que a veces tarda 3 semanas, entonces de a poquito vamos viendo la parte administrativa, a ver si conseguimos algún lugar en Córdoba Capital, a ver si conseguimos algún lugar en Mendoza, en Santa Fe Capital, en Rosario, en Salta, ¿no? Como aunque sea una disquería, un club de jazz, una escuela de música. Totalmente, en cada lugar, sí. Se irán dando los... tener una persona de confianza que me diga, que me recomiende, y hacernos lazos, y que esos lazos queden hechos. Claro. Porque yo no estoy sola acá, o sea, es un equipo de periodistas que estamos todos trabajando de honor, de más está decir, y estamos todos trabajando, escribiendo, buscando, armando, haciendo todo para que esta red se arme, y que si hay una banda alucinante tocando en San Martín de los Andes, bueno, que la conozcan en todo el país. La otra vez hablaba con un músico de una provincia, no vamos a dar nombre, y me decía, ¿y a mí por qué me debería importar lo que está pasando en Buenos Aires? Y yo le decía, bueno, quizás eso se malentiende desde el título de la revista. El primer número tiene muchas cosas de Buenos Aires porque claramente yo empecé con mis conocidos, ¿no? Empezando a hacer lo que tenía más cerca. Pero mi idea es que entre todos, esto no sea una revista, fíjense que no es la primera revista de jazz de Buenos Aires, dice una revista con jazz argentino y del mundo, ¿sí? O sea que mi idea es precisamente contar las movidas. Si sale todo bien, en el segundo número nos queríamos centrar en contar lo que pasa en provincia de Buenos Aires, en ciertos lugares hay mucha movida, como por ejemplo en La Plata. También hablar de Córdoba y de Santa Fe, y la Pampa, digamos, la parte más céntrica del país. Hablar el número que viene. Otro número, centrarnos en Salta, Jujuy, Formosa, ¿viste? La parte más del norte. Y otro número, centrarnos más en la movida del sur. Hay un festival en el Bolsón hace un montón de años. Hay mucho para contar. El tema es que, no, o sea, quizás por internet o cuando uno ve estas cosas dice, bueno, pero es una empresa, capaz mando datos y no... No, no es una empresa, somos... un grupito de locos que estamos tratando de sacar esto adelante. Todo el material que nos manden para nosotros es oro y lo agarramos con respeto porque sabemos el trabajo que lleva a hacer un disco. En carne propia lo sabemos. Claro. Y la idea nuestra es difundir. Y que si y por qué sirve, y por qué esta misma revista que por ahí vos mandás material de Córdoba, la ven en Buenos Aires, pero también la compró alguien en Santa Fe y también la compró alguien en, no sé, en Bahía Blanca, y entonces de a poquito dicen, mira esto que están moviendo acá. Entonces, por ahí, el día de mañana, viajar al festival de jazz de otra provincia se hace más fácil. O compras online, los discos online que se venden más. No sé, esperemos que esto sirva para que el link entre el público y los músicos sea cada vez más corto, que los músicos entre sí en el país nos conozcamos todos, y que cortemos un poco toda la mafia de gente que cobra millones para sacar una nota o cosas extrañas. Y también lo que ustedes dijeron, que no es poca cosa y que lo tenemos recontra en claro, que es que no sean siempre las 5 o 6 personas las que tienen difusión en todos los festivales. María, también sería un prejuicio pensar que son músicos de Buenos Aires. Yo acá, a simple vista, tengo abierta una página y está Fernando Huergo y Pablo Elorza, que son de Córdoba. Por allá atrás está Genovese, que es de Rosario. O sea que sí, bueno, realidad... mismo Oscar. Claro, de Mendoza. Oscar, sí. Claro. Entonces, realmente sería un prejuicio de pensar que está focalizada solamente en Buenos Aires. Pero más allá de eso, te quería preguntar qué sensación te queda después del primer número y qué es lo que te sorprendió de las notas, qué cosa te sorprendió de la revista. La sensación, sacando toda la parte de histeria de que, ay Dios, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Más allá de eso. y de dormir poco y eso, es una alegría enorme. Mira, lo más lindo para mí fue que cuando salió a la venta, esa primera semana que salió a la venta, las compras que hubieron, las primeras, como que te dijeron, las primeras cinco compras fueron, y me acuerdo perfecto, Chubut, Río Negro, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe. O sea, mirá, yo esperaba que esto saliera de entrada y que la gente quisiera comprarla acá en Capital nomás. Y la primera semana vi eso y dije, ah, entonces no estaba tan mal mi idea de que realmente... y eso, chicos, que yo nunca fui a tocar afuera de Capital porque yo no tengo auto y se me y siempre es muy difícil conseguir que te hagan, que te lleven, te traigan, te cubran los pasajes. Y sin embargo, sin conocer cómo es la movida en otras provincias, siempre me parecía que no podía estar todo acá. Y no, claro, eso es así, evidentemente. Mira, las ganas que teníamos de entrevistarte para que presentes vos la revista tenía que ver justamente con esto que nombrabas antes, poder darle una difusión aquí en Córdoba y poder encontrar una manera de distribuirla aquí en Córdoba, y en lo claro que podamos ayudar para eso, bueno, está dispuesto el programa a hacerlo, así que bueno, la idea es con esto, con esta entrevista, empezar a instalarla acá en Córdoba, de Capital, en Villa María, en San Francisco, claro, la provincia. Bueno, mire, les cuento, yo ahora estoy terminando de cerrar una cosa, un envío, y es muy probable que de acá a unas semanitas, no quiero ilusionarme, pero de acá a unas 2-3 semanas ya esté, haya algún lugar en Córdoba Capital para vender las revistas. Genial. Seguro. Genial. Eso está muy seguro. Eso lo estoy cerrando con un músico colega de allá de confianza. Y después... sí, les pido toda la ayuda. Ustedes saben en qué partes de la provincia son las que hay movida y en las que no. Y ustedes saben en esos lugares dónde se consiguen las cosas. O sea, digamos, si hay una disquería o si en vez de ser... Mira, hay lugares, la otra vez me comentaban, hay lugares que en vez de ser una disquería o un club de jazz, es un kiosco de revistas, que es el kiosco donde va todo el pueblo a comprar, qué sé yo. Pero eso lo van a saber en los propios lugares y es lo que necesito que ustedes me digan. ¿Dónde les queda cómodo que eso esté? ¿Entienden? Sí, sí, perfecto. Y después, bueno, vemos cómo armar toda la movida administrativa para mandar las revistas y que la gente las pueda conseguir sin 3 semanas de demora y sin envío, y o por ahí con un poquito de envío, porque si yo mando un envío grande se va a diluir un poco el costo, así que va a ser... Tenemos que ver eso, ¿no? Después tendré que ver ahí cómo son los costos en el correo y todo, pero... Seguro va a ser más cómodo ir a comprarla directamente, mirarla, tocarla, a que yo les mande a cada uno a la casa, ¿no? María, ¿y qué cosas te sorprendieron de la revista, de este hecho de hacerlo, si querés? De la revista, la verdad que fue un placer. Las entrevistas fueron un placer. La entrevista con Leo Genovese fue tan linda de hacer, y la de Oscar también, la verdad que son cosas muy interesantes. También nos llegó material, hay una nota a una banda de Francia, eso fue también súper interesante. Hay una nota que a mí particularmente me gusta mucho, que la escribe un chico de Colombia, un músico increíble de una banda de jazz súper experimental de Colombia, y que habla un poco de esto de romper con la idea de género, ¿no? De cómo nosotros a veces nos comemos las cosas que nos repetimos cosas que nos hacen creer que son así, y la verdad es que no hay necesidad de ponerle nombre y clasificar a toda la música. A mí me ha pasado como música. ¿Y vos qué música te digo? Hago jazz, pero jazz con jazz rock, un poco a veces más pop y a veces más... Y la verdad es que a veces está bueno que lo escuchen, ¿no? Claro, totalmente, escuchar y después... La hizo Mario Lozano y a mí en particular me gustó mucho leerla. Hay bastante libertad a la hora de los colaboradores, tienen mucha libertad a la hora de escribir, y si bien, bueno, nos ponemos de acuerdo para no pisarnos en los temas y poner cosas que tengan que ver con el hilo de la revista. La verdad que otra cosa que estoy feliz es con los colaboradores que tenemos. Está escribiendo Claudio Parisi, que es un hombre que sabe muchísimo, pero muchísimo, además de que es un tipazo y que conoce mucho de todo lo que pasó en Argentina hace unas décadas en el mundo del jazz, y nada, estoy súper contenta. También está Fernando Ríos, que es el director de Argent Jazz, la página. Sí. Esa página también a mí siempre me pareció que hacían una movida, siempre tienen notas muy buenas de todo lo nuevo que está saliendo, entonces dije, él tiene que estar con nosotros. Está Carlos Serignale, que tiene un programa de radio acá que se llama Solo como Perro Malo. Sí. Y de a poquito se va a ir sumando de nuevo. Esto está empezando, y yo lo único que hice, que quería, era empezar a ver. Mi viejo siempre me dice, poner a girar la rueda. Claro. Esa era la idea mía. Así que nada, me encantaría, bueno, que haya alguien que cuente. A ver, nosotros podemos desde acá contar la movida de lo que está pasando en Córdoba, pero le podemos pifiar mucho porque no estamos allá, ¿entendés? Claro, sí, totalmente. La intención sería buenísima nuestra, nuestra intención sería con la mejor leche, pero 10 veces mejor que lo cuente alguien de allá. Desde acá directamente. Teléfono para Ricardo, ¿entendés? Y Franchito. Que nos escriba alguien de allá y que nos cuenten, miren, esta banda está buenísima, acá todos los jueves hay una llama acá, y acá, y en este pueblito, que no hay nada, pero hay un festival de jazz, ¿viste? A veces pasan esas cosas. Entonces, lo mismo con todo el país. Me sorprendió mucho Santa Fe, Córdoba y Mendoza, fueron tres lugares que estaban realmente, como vos dijiste, esperando esto. Así que quiero darle lugar a toda la gente a que me cuente lo que está pasando allá, para que lo contemos nosotros. Claro, totalmente, que se ha contado así de primera mano. Y bueno, recomendamos a todos los oyentes y los amantes del jazz de Córdoba acercarse y leer esta revista, porque la verdad que todo lo que ha comentado María Cueto da cuenta de el contenido riquísimo que tiene la revista. Y bueno, y queríamos justamente charlar con vos para que lo cuentes vos en primera persona. Y también nos va a quedar pendiente otra charla, María, porque ya en la anterior oportunidad en que charlamos, nos queda que queremos hablar con vos acerca del jazz de Colombia y de todo eso que sabés y que vos compartís del jazz de Colombia. Bueno. Uy, chicos, no saben lo que es. Otra charla, si quieren, no tengo ningún problema, hablamos otro día. Yo creo que en Latinoamérica es el otro foco muy grande. Bueno, claramente nosotros tenemos un gran foco, hay movida en Chile, en Uruguay, pero en Colombia es una cosa increíble y es tan experimental y free lo que está pasando, que es muy bueno. Ahora mismo les recomiendo, si quieren, que googleen y busquen, que están online, dos bandas. Una se llama Primate y la I es un 1, o sea, Primate. Ajá. Pero la I es un 1. Y otra se llama Cuatro Espantos. Esas dos bandas, también está Juan David Mojica. Bueno, hay mucha música súper buena en Colombia que está pasando ahora mismo. Extremadamente ahora. Rico el jazz de Colombia. Y bueno, y como rica esta charla con María Cueto, y rica la revista que ella edita y dirige, Bea Jazz Magazine, que ya está en Córdoba y en breve, como lo anunció, va a estar disponible aquí en lugares de venta. Fue un gran gusto hablar con vos, María, y si te parece vamos a cerrar la entrevista con uno de los músicos que han nombrado aquí, que es parte de una de las notas en la revista, de Sonidos Argentinos Fuera de Argentina. Le haces una entrevista pautada a Fernando Huergo allí. Y está con un disco recién sacado, así que hay que contactarse con él. Claro, hashtag el disco recién editado. Recién salido, yo todavía no pude escuchar casi nada. Bueno. Quiero comprarlo y creo que ya está a la venta en iTunes, pero imagínense que no, casi que como mientras escribo, así que quiero tener el tiempo por ahí este fin de semana de comprar el disco y escucharlo tranquila, porque sí sé que debe ser tremendo. Está también con Leo Genovese, creo, en ese disco. Ajá, sí, participa también Genovese. Así que bueno, María, un gusto, y vamos nos a cerrar escuchándolo a él. Con hashtag entonces. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, María, hasta luego. Chao, chao.